grande de mi vida y no es material, pero sé que es posible y este sueño muy pronto se ha de realizar. Es un sueño espiritual de en Jerusalén morar. Veré las calles, veré el río, veré el árbol de la vida, veré al Rey Jesús, veré los ángeles, los querubines, a mis hermanos y los serafines. Cercano el día está que con Cristo voy a encontrarme, a pesar de tantas luchas, no voy a desanimarme. Aquí no me quedo, pues aquí no es mi lugar. Y por la sangre de Jesús, yo tengo fuerzas para luchar. Veré las calles, veré el río, veré el árbol de la vida, veré al Rey Jesús, veré los ángeles, los que hermanos, veré al Señor.